noche se va acercando y no veo la hora de poder estar contigo esta noche a solas. Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. Ese es el remix. Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas así, así frente al mar. Ser tu dueña la noche entera, la fiesta va a comenzar. Quieras recordar, vine yo para revivir. Tu mirada mata, yo te voy a dejar ir. Que ahora ya no queda nada. Mi corazón vuelve a latir cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera. No me puedo controlar. Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo sobre el agua. Estamos solitos y yo sé que el me va a ser testigo de todo éxito. Tratando de matar las penas, ella estaba muy soltera. Yo queriendo un amor de verano, a salvarla de amores que tuvo en vano. Y cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera, no me puedo controlar. Se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche a solas. Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. Ese es un remix.